Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 10 de diciembre, vamos a acercarnos hasta el grupo de rescate de montaña con las distintas actuaciones que se han tenido que llevar a cabo precisamente durante este puente festivo. Y intervenciones que nos llevaron a esta zona próxima a nuestra localidad y en concreto, dos actuaciones que se tuvieron que llevar a cabo en este puente, ¿no? En concreto una el pasado día 6 y otra en la jornada del sábado. Asuntos todos ellos de los que vamos a dar cuenta con el responsable del grupo de rescate en montaña de los bomberos de nuestra localidad, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del teléfono. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, dos intervenciones y no son muchas si tenemos en cuenta quizá la gran afluencia de visitas turísticas que ha recibido el puente, que ha recibido la Sierra de Cádiz realmente durante estos días, ¿no? Durante el puente que siempre, es un mayor número de personas en la sierra, pues hay desde luego estadísticamente más posibilidades de que pueda haber algún tipo de incidencia y tengáis que intervenir, ¿no? En este caso, dos actuaciones. La primera, pues precisamente además también con un cazador accidentalmente herido con un disparo de bala, ¿no? Que esto sí que, es un poco más llamativo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que este tipo de intervención o de rescate es poco frecuente, ¿no? Ya, sobre todo, si tenemos en cuenta que era un herido ya de en este caso de posta, ¿no? De un tiro accidental de un compañero, ¿no? Pues eso fue el viernes, el día de fiesta, el día 6, nos llamaron sobre las 5:30 de la tarde aproximadamente, indicándonos en un principio que en el Castillo de Almara se había producido un accidente de caza. Nos da más como punto del accidente el mismo Castillo de Almara, ¿no? Entonces, habíamos algunos bomberos del grupo de rescate de guardia y fuimos los primeros en salir. Y bueno, ya nos dieron un punto de encuentro que era el pontón. Nosotros íbamos a entrar por aquí, por la zona de la Dejecilla, ¿no? Que es más una zona más directa hacia el castillo, pero también teníamos nuestra duda de que fuera en el castillo, o sea que podría haber ya un error de información de principio. Entonces hubo una segunda llamada en la que decían que los compañeros del accidente nos esperaban en el pontón de Tabina. Entonces nos desplazamos, en este caso tres bomberos, que estábamos dos de guardia y uno que se incorporó de manera inmediata al parque. Nos desplazamos hacia el pontón y lo que hicimos fue, pues ya con este compañero y con el equipo sanitario de Uri, que se había desplazado en ambulancia, nos dirigimos hacia la zona de donde se había producido el accidente. No era en el Castillo de Almara, era por detrás, en la zona de la finca de La Peñuela, concretamente en una zona bastante escarpada y con mucha vegetación, cercana a un arroyo, ¿no? que es afluente del río Tabina, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue subir por la margen derecha del río Tabina, por un sendero, y llegó un momento que el sendero se pierde y entre la vegetación espinosa era difícil de andar por aquella zona, estaba bastante cerrado de vegetación y después de un rato bastante grande, porque fueron 2,5 kilómetros aproximadamente desde el aparcamiento, llegamos al punto donde estaba el accidentado, ¿no? La persona había sufrido un tiro un disparo en la zona derecha, ¿no? Sobre todo en el brazo derecho, parte de la cara, el cuello y algo en el costado. Estaba, cuando nosotros llegamos estaba consciente, al parecer los compañeros cuando recibió el disparo sí estuvo un tiempo inconsciente y llamaron bastante alarmado, ¿no? Entonces, cuando llegamos el chaval estaba consciente, los médicos ya estuvieron, tratándolo, nosotros preparamos la camilla y se incorporan también seguidamente varios compañeros que se van sumando al Parque Bombero de Ubrique y estos entran por el Hondón, ¿no? Porque la distancia la más corta es del Hondón, entonces ellos ya con coordenadas del lugar se acercan desde el Hondón y además se activa también otro compañero de Villamartín porque, entendimos que el rescate iba a ser bastante duro y que hacía falta gente. En total nos juntamos 8 bomberos y una vez ya que lo tenían más o menos estabilizado lo que era el equipo sanitario lo pasamos a la camilla, de allí como pudimos por aquella zona tan difícil, una zona muy complicada, ¿no? De mucha pendiente, mucha vegetación, pues lo sacamos primero hacia la zona del río y después por el lado derecho del río, por un sendero que va pegado al río, lo sacamos hasta la zona donde estaba la ambulancia del pontón. Claro, y aquí también os cogió la noche, evidentemente, ¿no? Por el horario, porque la actuación comenzaba en torno a las 5:30 y finalizaba, tengo por aquí la nota de prensa que se nos envía, en torno a las 9:00 p.m, o sea que prácticamente os cogió pues la tarde-noche, ¿no? Sí, todo el traslado del herido se hizo de noche, claro. Ya, o sea, incluso la llegada de los compañeros allí, del equipo de bomberos, parte del equipo llegó ya de noche, o sea, se tardó un tiempo en acercarse, porque ya digo que eran 2,5 kilómetros, además con una zona muy difícil de andar, ¿no? Con mucha vegetación, una vegetación muy espinosa, muy cerrada, ¿no? Y prácticamente sin sendero, por el sendero que tienen los animales, y bueno, la verdad que fue duro, y todo el trabajo se hizo de noche prácticamente. Fue en la zona de un coto de caza, ¿no? Donde se encontraba, sí, ¿no? Bueno, aquí esta zona sí la conocemos nosotros, porque ya hace unos años estuvimos buscando a un batidor que había desaparecido, que finalmente el hombre había fallecido por un infarto en una zona un poco más retirada allí, pero que se echó de menos en aquella zona, en la zona de la Peñuela, creo que es un coto de caza de la Peña de Benamahoma. Y bueno, de hecho los cazadores, la mayoría de los que estaban allí eran de Benamahoma, de los 4 o 5 que había, varios eran de Benamahoma y el chaval accidentado era del bosque. Entonces, pues, esta zona, como yo digo, es de la Peña de Benamahoma, es un coto, ¿no? Que tienen. Y bueno, pues ocurrió ese accidente, ¿no?, de caza. El estado en el que se encontraba el paciente cuando vosotros acudí ahí y durante todo el traslado, ¿estaba estable dentro de, bueno, pues las heridas que presentaba, ¿no? Sí, bueno, él estaba estable. La información inicial que había es que estaba inconsciente y, sí, bueno, de principio nos pareció un accidente mucho más grave de lo que aparentemente fue, ¿no? Vale. Porque la información era que estaba inconsciente. Los compañeros, además eran chavales jóvenes, estaban bastante alarmados, ¿no? Y entonces, bueno, nos esperábamos lo peor, ¿no?, dentro de un accidente de este tipo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una vez que llegamos allí vimos que estaba consciente, que, bueno, sí estaba bastante afectado, sobre todo por el tema de tenía sangre, además se le notaban los plomos donde los tenía, ¿no? Uno incluso lo tenía en el párpado, en los labios, en la cara, en distintos puntos, en el brazo, en el costado, o sea que sí estaba, o sea, se veía que había sido un accidente grave, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sería cierta distancia y la suerte también, como decía en este caso el médico que estaba allí, que no le había cogido ninguna arteria, ¿no? Que eso es lo que podía haber sido más peligroso. Uh-huh. Y bueno, pues una vez que estuvimos allí ya fueron, bueno, le pusieron un gotero y estuvo haciendo un vendaje inicial y lo inmovilizamos como buenamente pudimos e intentar sacarlo allí, que ya digo que ya el simple hecho de montarlo en la camilla fue un problema porque era una ladera tremenda con mucha vegetación, ¿no? Sobre todo lleno de aulaga, de jérgenes, o sea, una zona muy difícil de andar. Con la ayuda de los propios compañeros que iban delante de nosotros, intentando abrir un poco el camino, pisando la vegetación y apartándola y demás, pues bueno, como pudimos lo fuimos sacando hasta allá, conseguí llegar a una zona que había una raya de estas de incendio, que ya era más fácil de andar por allí, ya de allí pasamos a la vereda del río y del río abajo hasta lo que es el pontón, ¿no? La verdad que sí fue complicado, ¿no? Fue complicado sobre todo que estábamos, ¿no?, y por la cantidad, claro, de vegetación que había. Bueno, este fue un auténtico rescate a tres, ¿no? Porque aunque el grupo de rescate fue el que se ocupó de desempeñar toda esa labor, ¿no?, de rescate a la persona accidentada, pero también intervinieron pues muy de cerca los servicios sanitarios y también colaboraba la Guardia Civil, ¿no? Sí, sí, en estos casos siempre hay la colaboración de la Guardia Civil, sobre todo está presente y está, claro, en estos casos lo que nos hace, bueno, pues posicionarlo en puntos intermedios, ¿no?, para facilitar la llegada de los bomberos, ¿no?, para indicarle más o menos por dónde hemos cogido, aunque ya algunos compañeros llevaban las coordenadas, entraron incluso por otro sitio más cerca, ¿no?, con el GPS, pero hubo compañeros, sobre todo el que se incorporó de Villamartín, que entró por el pontón, entonces lo fueron indicando y, bueno, pues en este caso los servicios sanitarios, que no suele ser lo más frecuente, ¿no?, que se desplacen hasta el punto exacto de, sobre todo en zona de montaña, ¿no?, se desplacen al punto exacto del accidente, pero en este caso se lo pedimos, ¿no?, y accedieron, ¿no? La verdad que, a pesar de ser una zona tan complicada, hicieron un trabajo magnífico, ¿no? Porque ya digo que la zona era difícil, muy difícil de andar, ¿no? Y accedieron a venir, entendiendo además que nosotros, si el accidentado estaba en estado bastante grave, nosotros poco íbamos a poder, claro, hacer aparte de trasladarlo, claro, ¿no? Entonces, bueno, ellos vieron que sí, que era lo más lógico que desplazarse con nosotros. Le ayudamos en todo lo que pudimos, le facilitamos iluminación y demás, y bueno, pues la verdad que ya digo que fue una cosa que se coordinó bastante bien. Y bueno, en realidad la situación del accidentado no era tan grave como esperábamos en un principio, aunque entiendo que era grave, pero bueno, no como para peligrar su vida en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que ya una vez que estaban los médicos allí, que vimos que el chaval estaba consciente, que bueno, aparte de bueno la sangre y el dolor que tenía y demás, pues por lo menos las constantes las mantenía bien y razonaba y nada, pues bueno, ya nos relajamos un poco más y fuimos intentando, bueno, la medida de lo posible, uh-huh. llevar el traslado lo más cómodo posible para el paciente hasta la ambulancia, que en estos casos lo que se debe y lo que se puede hacer, no se puede hacer otra cosa, ¿no? Hay posibilidades de aquella zona de helicóptero, aparte de la de noche, la zona imposible que aterrice un helicóptero de sanitario y por lo demás no queda otra que echar mano a pie y a la camilla, ¿no? A tirar de la camilla a pie. Claro, y todo esto, bueno, pues con un poco la inquietud de que no es lo mismo trasladar a una persona accidentada en una zona agreste, dificultosa, ¿no?, de paso, pues quizás, yo sé, con un esguince en el pie, ¿no?, que suele ser también muy habitual, a trasladar a una persona que sabes que tiene una herida de bala, que, hombre, hay que acelerar, ¿no?, hay que hacerlo todo con una mayor celeridad y quizás, bueno, pues también por eso el operativo, ¿no?, más al 100%, ¿no?, si cabe decirlo de esta manera. Sí, nosotros, en cualquier caso de accidentado grave, se intenta que el traslado sea lo más rápido posible, dentro de las posibilidades. En este caso había que ir despacio, sí o sí, porque es que no había otra posibilidad. O sea, es que ya digo, había zonas donde no había veredas de ningún tipo. Había que ir pisando la vegetación y fabricando casi la vereda sobre la marcha. Nos ayudaban los compañeros que iban delante, ¿no?, apartando, rompiendo ramas y haciendo sitio, todo lo que podían. Y bueno, el herido no era un herido de bala concretamente, porque eso sí ya hubiera sido algo mucho más grave. Era lo que se llama una perdigonada, ¿no? O sea, lo que tenía eran muchos perdigones. Y yo entiendo que estaba a cierta distancia, con lo que los perdigones no hicieron mucha penetración en el cuerpo, ¿no? Sino en las zonas así más blandas de la cara, labios, párpados, y eso sí se veía que habían entrado bien, pero en otro sitio parece que estaban casi a flor de piel, ¿no? Quizás en el brazo era donde tenía la zona más complicada, la articulación del codo, por esa zona parece que es donde le dolía más, que es donde tendría más peligro, pero yo creo que el tiro fue a cierta distancia, ¿no? Porque si no hubiera sido mucho más grave, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una vez ya que estábamos allí, que vimos que estaba consciente, que bueno, pues parece que ya nos relajamos un poco, porque ya digo que hablar de un disparo de casa se pone uno en lo peor siempre, ¿no? Claro. Y además de ver también los compañeros en el estado de nerviosismo que estaban, porque ellos sí lo habían visto inconsciente, ¿no? Yo, cuando salieron a buscar ayuda, hablaban de que estaba inconsciente, entonces ya eso sí es grave, ¿no? Vamos, una vez que llegamos allí, estuvimos hablando con él, razonaba, y o sea que dentro de lo que cabe, yo creo que podía haber sido peor. Bueno, pues eso en cuanto a la actuación, la intervención que tuvisteis que realizar el Grupo de Rescate Montaña, en concreto el pasado 6, ¿no? El mismo día de la Constitución, precisamente. Y luego ya el sábado, este pasado sábado, el día 7, tenéis que intervenir además también, realizar otra salida, pero en este caso, pues para acudir a la zona de Benocaz, puerto de Don Fernando. Allí un senderista, pues tenía que ser rescatado también, ¿no? Porque, bueno, pues necesitaba la ayuda del grupo de rescate. Cuéntanos, ¿qué ocurrió en este caso? Bueno, esto sería aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando nos avisan. Había comunicación directa con la persona que estaba en este caso. En este caso lo que estaba era bloqueada en un cortado. Y tuve yo personalmente hablando con él. Lo que me contaba es que había ido desde Benocá, había ido hacia el Salto del Cabrero, había estado en el mirador del Salto del Cabrero y a la vuelta había perdido el sendero. Él decía que por unas indicaciones erróneas que le habían dado otros senderistas, justo más o menos a la altura de donde está la calera con la placa informativa en la zona del puerto Don Fernando, en vez de girar un poco, que hay que hacer un giro allí a la derecha y bajar un poco de nivel en la sierra buscando la cancela del puerto Don Fernando, pues eso no lo hizo, sino que lo indicaron en línea recta prácticamente. Entonces lo que hizo fue meterse en una zona allí un poco complicada de la piace y demás de roca, y entre aquellas rocas pudo ir subiendo y llegó un momento en que se vio atrapado en lo alto de un cortado, vio el pueblo enfrente, pero claro, tenía el Tajo delante y de allí prácticamente ya, además, se le hizo la noche y no podía salir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, con las indicaciones que dio y las coordenadas que coincidían perfectamente con el sitio donde nos había explicado, lo que hicimos fue enviar a dos bomberos del grupo de rescate que estaban de guardia. Y bueno, lo que hicieron fue llegar a la zona y por detrás dieron la vuelta y por detrás ya primero lo localizaron visualmente porque hizo alguna señal con el móvil, con la linterna del móvil, y ya dieron la vuelta por detrás y lo que hicieron fue ayudarlo a bajarse a aquella zona, sobre todo ayudarle con la iluminación y demás, y traerlo hacia Benocá. O sea, no tuvo una historia este servicio. Sí que, bueno, lo único quizás inconveniente es que nuevamente se había hecho de noche, ¿no? Y es que, claro, en esta época del año se hace de noche muy rápido, ¿no? Y es complicado. Si uno más de las 5 de la tarde te coge la sierra, pues puedes tener dificultades, ¿no? Claro, esta persona, bueno, lo que le ocurre es eso. Primero, él lo achaca a una mala información de otros senderistas, ¿no? O sea que el sendero, la verdad es que está señalado y además era el mismo sendero que había hecho a la ida, o sea que lo lógico es que lo siguiera sin ningún problema a la vuelta, ¿no? Pero bueno, por las circunstancias que fueron, él dice que es que le indicaron mal y que preguntó, le indicaron mal y que terminó. La verdad es que a veces que resulta incomprensible, ¿no? Porque la zona, según comentaban los compañeros y yo que más o menos la conozco, ya una vez que sale del sendero se ve que, sobre todo pegado a los tajos, bastante abrupta, ¿no? Es lo que se llama un lapiaz, ¿no? De montaña, o sea que te metes en medio y cuesta trabajo andar por allí, tienes que ir agarrándote con las manos incluso, ¿no? Pensar que aquello fuera un sendero, una salida para algún lado es complicado, ¿no? Pero bueno, hay veces que ocurre, hay gente que le pasan estas cosas porque desconocen totalmente lo que es el medio por el que van, desconocen la montaña, ¿no? Entonces se meten en una zona que a simple vista se debe de dar por hecho que va hacia una zona de precipicio, ¿no? Pero bueno, eso le ocurrió y una vez que se vio allí ya coincide además con que ya apenas había luz y lo único que le quedaba era pedir ayuda, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la verdad es que la información era bastante clara, había comunicación directa con él, en este caso con la persona, y la información era bastante clara. He cogido y en vez de bajar hacia el pueblo, me desvío a la izquierda por unas indicaciones y estoy aquí. Y ya, bueno, le hicimos dos o tres preguntas y sabíamos, aparte conseguimos la ubicación del móvil y coincidía. Y no No hubo había problema. más dificultades. Lo único pedirle que no se moviera del sitio y que esperara que en poco tiempo vería a los bomberos llegar. Claro, es una zona además que se conoce, ¿no? Por parte del grupo de rescate y estaba perfectamente localizada, así que no había ningún inconveniente. De ahí el que se activaran dos bomberos, que además eran los que estaban de guardia precisamente en el parque, que coincidió que eran los de rescate, y bueno, pues se pudiera actuar con rapidez, porque la salida, bueno, pues se producía en torno a las 6:45. Tengo yo por aquí la información que habéis volcado vosotros en redes sociales, y bueno, no se tardaría tampoco mucho más, ¿no? En proceder a lo que es la realización del rescate, el tiempo simplemente porque iba a pie, iba en buenas condiciones y simplemente acompañarlo, ¿no? Sí, bueno, lo que se hizo fue acompañarlo y facilitar la iluminación. Nosotros siempre llevamos algún frontal de repuesto en estos casos y se les deja para que vayan cómodos por el sendero hasta el pueblo, ¿no? O sea que no hubo más. Aquí, bueno, los acompañó también un agente de la Guardia Civil de aquí del puesto de Ubrique, que se personó en la zona y nada, entre los dos bomberos y el agente de la Guardia Civil lo ayudaron a salir hasta Belocá, ¿no? Que era donde tenía el vehículo. Vamos, ya digo que fue el trayecto que tenía previsto hacer es bastante simple, ¿no? O sea, subió el puerto Don Fernando y llega hasta la zona de la dolina que hay allí, anterior a lo que es el cortado, y baja un poco hacia la izquierda, hacia el mirador, que está indicado además, y vuelta, ¿no? Lo que pasa es que ya poco antes de llegar a lo que es la cancela del puerto Don Fernando, se desvió a la izquierda y se quedó allí, atrapado en lo que es el cortado, ¿no? Claro, fue un susto, ¿no? Eso se puede decir, Sí. prácticamente. Bueno, pues son las intervenciones que durante este fin de semana han tenido que realizar el grupo de rescate de montaña en nuestro entorno. Y bueno, decía yo al principio que demasiado pocas, ¿no? Teniendo en cuenta quizás cómo estaba la sierra, ¿no? Durante todo este puente festivo. Pues la verdad es que sí, que nosotros estábamos a la espera de que fueran sucediéndose las llamadas unas detrás de otras, como en otras ocasiones ha ocurrido, pero bueno, ha sido bastante tranquilo, ¿no? Y además el accidente de caza es algo quizás que Se está fuera sale. un poco de lo que son las actividades turísticas o deportivo-turísticas que hay en la zona, ¿no? Los puentes y demás, que esto es algo más frecuente y además que suele ocurrir, que puede ocurrir en cualquier fin de Época, semana, ¿no? Que no claro. tiene que. Bueno, pues son las intervenciones, como decíamos, del grupo de rescate de montaña, de las que nos ha informado su responsable, Carlos Chacón, hoy en la mañana de Radio Brique. Carlos, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos todos estos detalles. Gracias. Vale, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.